raya, no ensucia las paredes. Hoy estamos con un compañero y amigo, ya un amigo de la casa. Está de nuevo por la siesta que no fue, Pablo Meliquio. Buenas tardes, Pablo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias, Pablo, por este ratito que nos permitís tomar de tu tiempo. Queríamos que, bueno, que nos hables un poquito del trabajo que tuviste, del trabajo que yo ya estoy hace rato deseando leer, aparte de unos fragmentos que he leído, porque sos el responsable de compilar conversaciones que tuviste con Norita en El lado Norita de la vida, Pablo. Sí, bueno, es un libro que fue construido durante el 2019, parte del 18, 2019, salió a mediados del 2019, en un momento muy, muy complejo de la Argentina. Tuve la suerte de que Norita aceptó estos encuentros en su casa, así que son muy íntimos. Tiene como dos aspectos el libro. Primero, la frescura de que es la voz de Norita, y es el mundo interior de Norita, interior de su más adentro del alma, del corazón y de la mente de Norita, pero dentro e interior de su casa también. Son 10 encuentros donde abordamos algunas cuestiones que yo llevaba preparadas, preguntas, y después cosas que Norita, por su forma de ser, las fue desarmando y me fue contando lo que ella quiso también, y a eso me parece que le da frescura al libro. Yo digo que fui como psicólogo y como escritor y terminé siendo un humanista, ¿no? Algo más, mucho más amplio que una profesión. Sería un vínculo que es el que tenemos actualmente con Norita, que es muy lindo. De hecho, hoy la fui a saludar y le llevé un regalo, y ella ahí me agradeció el regalo, pero me dijo que el regalo para ella es que se le perdone la deuda a los países pobres. Es decir, Norita, cada vez que te encontrás con ella, es una enseñanza, y como decías, es el lado de Norita de la vida, que así le puse al libro que fue publicado por Marea y que acaba de ser reeditado, por suerte, que está circulando bastante. Una verdadera forma de ser, de vivir y de militarla toda, Pablo, porque no hay zona de la injusticia, de la realidad de nuestro país, en donde no la veamos. Más sí. Allá de los 91 que está cumpliendo hoy, me parece que tiene una potencia impresionante, pero además siempre tan clara. Pablo, ¿cómo fue caminar esas conversaciones con Norita, donde ella te tenía que contar, más allá de que lo supieras, cómo es que destruyeron su familia? Sí, el libro tiene en distintos momentos, no es un libro rígido, sí tiene dos aspectos que se pueden ir entrecruzando en el curso de las conversaciones, pero tiene a Nora Cortiñas, antes de la desaparición de su hijo Gustavo, y a partir de la desaparición de su hijo, Norita, ¿no? Cómo se va convirtiendo en la madre de Plaza de Mayo. La primera etapa de su vida está asignada por, como ella reconoce, por el machismo y el patriarcado, una mujer dentro de su casa. Increíble lo que pasa después, desde la tragedia, cómo Norita se rearma y pasa a ser una militante, una feminista, una luchadora, una mujer que sale a la calle, que conquista la calle junto a otras mujeres y terminan fundando Madres de Plaza de Mayo. Y después esto que decías vos, Juan Pablo, que no se quedó solamente, que hoy continúa, ¿no?, la lucha por el esclarecimiento, por la aparición de los 30.000, el reclamo permanente de que se abran los archivos que todavía faltan abrirse. La lucha de ella también se abrió y está donde haya cualquier injusticia, y es una firme defensora de los derechos humanos, y va a estar donde haya que estar, donde haya algún sufriente, y ese es el gran mensaje de esta mujer, ¿no? ¿Te cambió, Pablo, superficialmente, te cambió una manera de ver, o te cambió como persona? Y las dos cosas, cuando te pasan estas cosas en la vida, de que tenés este toquecito de magia que te da la vida, porque yo la conocía como vecina, vivimos a 4 cuadras, me la encontraba en alguna manifestación, en algún evento acá en la zona, y a partir de un libro que yo publiqué, que es una novela, pero que toca la temática de los desaparecidos, se llama Las Voces de Abajo, mandé el libro regalo, Norita lo leyó, me quiso conocer, y ahí empezamos un vínculo digamos, como más cercano, y cuando empecé a tener un poco más de cercanía, le dije, no me quiero perder la oportunidad de pedirle si podíamos armar un libro, y bueno, ella aceptó, y aparte me llevó a mi juego, porque me pidió que sea psicológico, ¿no? Porque ella sabía de mi recorrido como psicoanalista, así que cuando te metas en el libro, y los lectores y las lectoras van a ir viendo cómo en algún momento, simbólicamente, es como una paciente, simbólicamente, ¿no? Se tira para atrás, apoya la cabeza en el sillón, empieza a tener sueños, realmente me metí fuertemente en el mundo interior de Norita, ¿no? Y ella me lo permitió, y esa es la maravilla del libro. Muy bien, estamos rodeados. Así que me cambió, que me cambió militarmente, humanistamente, me cambió como ser humano, y eso es importante. Cuando estás cerca de esas personas, te contagia, ¿no? Modifican completamente, tal cual, Pablo, contagian y transmiten, y o sea, lo que se me viene siempre a la cabeza cuando veo a Norita, cuando veo una imagen de ella, es esa energía que se desprende de ella, como un fruto sale de un árbol, ¿no? Porque verdaderamente me parece que una buena parte de la lección está ahí. Llega otro 24 de marzo en otras circunstancias, renovadas, sí. Si se quiere, Pablo. Estamos un poquito más distendidos que el año pasado. No sé si es bueno o si corresponde, pero estamos en una circunstancia donde podemos pensar por ahí un poquito más a la Argentina, el Estado, las responsabilidades, el transitar del Poder Judicial o de los juicios de lesa humanidad. Déjanos, por favor, Pablo, una reflexión acerca del 24 de marzo del año 2021. Sí, creo que somos una sociedad mucho más madura, entonces creo que hay que seguir creciendo en la verdad, ¿no? Eso nos hace más libres, creciendo en la memoria. La memoria de un país es como la memoria de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, que te invita como a pensarte, ¿no? En ese punto siempre los psicoanalistas trabajamos con la memoria, porque ahí está el reservorio de todo lo que fuiste y que tenés que sacar a la conciencia. Entonces creo que hay que ser más conscientes de que tuvimos una tragedia tremenda, una dictadura sumamente sangrienta, un momento muy duro del país, que no se tiene que repetir, y que eso es lo que permite la memoria, ¿no? No repetir, tanto para un país como para cada persona, no repetir horrores, errores, y en definitiva para ser más feliz, más maduro, ¿no? Creo que tenemos que lograr eso, una madurez como país, y seguir luchando para que haya mayores derechos humanos, más justicia, y bueno, como hablamos en el último programa, que no haya violencia, femicidios, una madurez del cuidado del ser humano en su sentido más bello, ¿no? Cuidarnos. Muy bien, muy muy completo también. Bueno, Pablo, la verdad es que es un gusto siempre recibirte, tenerte un ratito, aunque sea, y bueno, finalmente yo ya estoy completo. Quedaría la posibilidad de que aproveches el micrófono por un minuto, si te parece que hay algo más para reflexionar, para mencionar. Sí, está a tu disposición, sí. Pablo, por supuesto. No, yo la verdad recomiendo el libro, no porque justamente es el libro donde soy menos escritor, ¿no? Digo, yo tengo 8 libros publicados, pero este es mi libro donde pude, es Norita, lo escribí yo, pero lo escribí con ella, ¿no? Entonces me parece que es esto, digo, aquellos y aquellas que quieran adentrarse en este ser humano tan especial y en el testimonio de una historia muy dramática, que termina siendo una mujer resiliente, y Norita transformó el dolor en lucha, ¿no? Entonces yo creo que todas las personas que aparte estén pasando, no es un libro de autoayuda, pero termina ayudándonos a ser mejores personas y a saber que todo, si esta mujer con la desaparición de un hijo, que todavía no apareció, si pudo reponerse, ¿qué nos queda a nosotros y nosotras, ¿no? A seguir reponiéndonos, que la vida puede ser linda igual, ¿eh? Exactamente, así me encanta entonces cerrar este nuevo encuentro. Pablo, muchísimas gracias y espero que tengas buena jornada. Vamos a sentirnos cerca contigo en esta semana, vamos a transitarla con mucha buena reflexión, ya arrancando contigo, con tu palabra. Gracias, Pablo. Bueno, dale, gracias y abrazo para todos y todas. Abrazos.